No sé, grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El Evangelio y la Iglesia, que hemos estado tratando el tema, ha pasado desde encontrarse con personas que sufren, llevar cargas, pero también hace una advertencia a Pablo en el versículo 8 del capítulo 6 de su libro, del último capítulo del libro de Gálatas. Él dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En el texto anterior, él estaba hablando o viene desarrollando una idea de esto de sembrar y cosechar. Y en el 7 dice justamente eso, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego añade el concepto que acabamos de leer, que se puede sembrar para vida eterna o para corrupción. Ahora, lo que desea enfatizar Pablo es que la persona puede ignorar a Dios o incluso desobedecer sus mandamientos, pero no puede burlarse de Dios. Debemos tener cuidado. Hay quienes hoy día se burlan y piensan que porque no cae un rayo del cielo o sucede algo por el estilo, no cae muerto inmediatamente, ya no va a pasar nada. Eso es un error muy grande, porque sabemos que al final va a tener que dar cuenta, o mejor dicho, va a tener que pagar las consecuencias, porque lo dice claramente la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará, claro. Claro, el énfasis es que, mira, si tú estás en un problema de pecado, difícilmente puedes ayudar a otra persona. Pero si la ayudas, va a ser todavía peor la situación, porque ¿qué consejo le vas a dar tú a una persona si tú estás decididamente en contra de Dios, estás teniendo las inclinaciones carnales, los deseos de la carne, ¿no es cierto? No estás sujetándote a los mandamientos de Dios, entonces va a ser bien complicado poder ayudar a alguien. Bueno, y de hecho va a cosechar lo que está sembrando. Ahí podríamos aplicar lo que la misma Biblia dice. Un ciego guiando a otro ciego, finalmente los dos caen al hoyo. Los dos caen al hoyo. Ahora, tenemos que decir también que un equivalente moderno es que somos libres para elegir, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso deberíamos tenerlo bien en cuenta. Nosotros podemos elegir cualquier cosa, pero las consecuencias no las podemos elegir. Esas van a llegar por sí solas. Qué caso triste que se refleja allí en Hechos 5, ¿no es cierto? Este caso de Ananías y Zafira, su mujer. Sí, así es. Uno podría preguntarse qué los llevó a mentir al Espíritu Santo, a engañar al Espíritu Santo, a burlar al Espíritu Santo. Tiene que haber sido una vida que quizá ellos estaban llevando, no, se sintieron motivados por lo que estaba pasando, por la situación, pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué los hizo cambiar? Dice que Ananías y Zafira, como todos, ¿no es cierto?, vendieron sus propiedades y la entregaron a la iglesia, pero cuando tuvieron el precio en la mano, les cambió la figura. Y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, así aquí hay una relación de los dos actuando de la misma manera, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Fíjate que aquí hay una razón muy válida, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira, eso fue una torpeza muy grande la que cometieron los dos, el matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos a vender, supongamos la heredad, vamos a venderla en 12 millones. Y esos 12 millones los vamos a entregar aquí a todos los, al grupo de todos los cristianos ahí para que puedan sostenerse. Y después cuando lo vendieron dijeron, no, es mucho, mucho dinero. Digamos que, o sea, ellos dijeron que iban a vender, no dijeron en cuánto. Entonces, cuando encontraron que era mucho dinero, dijeron, no, vamos a dar solamente 7 o 6. ¿Ah? Entonces, perfectamente podían haber hablado y decir, ¿sabe? Hemos cambiado de parecer. ¿Qué les parece si les vamos a dar solamente 6 y lo otro lo vamos a cumplir? Nadie iba a poner, porque si tú tienes un dinero, tú eres dueño del dinero y eres dueño de hacer lo que quieras con el dinero. Entonces no, claro, le habrían dicho absolutamente nada. Pero ellos dijeron, cuando Pedro le hace la consulta, ¿vendieron ustedes en 6 millones? Sí, lo vendimos en 6 millones. Ahí estaba mintiendo. Pedro, por el Espíritu Santo, sabía que él había obtenido más. El problema estuvo en la mentira, no estuvo en el hecho de entregar más o menos dinero. El problema no estaba en el dinero, el problema estaba en la mentira que ellos utilizaron. Y los dos se pusieron de acuerdo para mentir. Entonces Pedro le dice, ustedes mintieron al Espíritu Santo y tuvieron que pagar las consecuencias. Ahora, el concepto de ofrenda en la Biblia es un concepto de gratitud a Dios. Dios no ha propuesto ni ha colocado términos para ofrendar. Solo dice que no llegues sin tu ofrenda al altar, que participes gratuitamente de tu ofrenda. Si sientes ese deseo, si Dios te ha bendecido, entonces trae tu ofrenda al altar. O sea, de alguna manera, te está indicando esto, que el pecado de ellos fueron varias cositas que, por ejemplo, el orgullo, la mentira al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿de qué aprovecharon al final? ¿Y qué se aprovechó con la heredad? Te fijas que el daño a veces es muy grande que se hace a las personas, a la iglesia, a las congregaciones. Y mira lo que dice San Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Ahora, ¿de qué manera entró? Él vendió a su maestro por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Y después vino la cosecha. Finalmente él terminó ahorcado. Y lo hizo, no que el Señor haya participado de esto. Él después, por el remordimiento, lo llevó finalmente al suicidio. Fíjate que no sé, el pecado que tiene Pedro de negar al maestro y el pecado que tiene Judas, no sé si puedo catalogarlo de igual manera. Yo creo que, bueno, se puede catalogar de las dos maneras, de igual manera. ¿Por qué? Porque ambos fueron pecados. Recordemos que para Dios no hay un pecado más grande y otro pecado. Eso lo vemos nosotros. Nosotros tenemos una escala de pecado, pero para Dios no hay esa escala de pecado. El matar es pecado, el mentir es pecado. Para nosotros decimos, no, pero ¿cómo va a ser igual mentir que matar? No puede ser lo mismo, pero es pecado. Y Dios, claro, dice en su palabra que la paga del pecado, no dice la paga del que haga esto o esto otro, dice la paga del pecado es muerte. Ahora, la situación fue cómo tomaron esta actitud después. Te fijas, los dos caminos tan diferentes. Judas va a ahorcarse, Pedro se arrepiente, llora amargamente y hace un total cambio en lo que podría haber sido terrible también para Pedro. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Siempre estamos sembrando, para bien o para mal. Obsérvese a sí mismo. ¿Qué clase de cosecha piensa que tendrá? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.